Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio. Un programa en el que vamos a caminar por las antiguas civilizaciones. Un programa en el que a buen seguro no va a quedar indiferente, porque les vamos a hablar de las relaciones y de los misterios en el arte egipcio. Seguiremos con Giza y el misterio de Orión, la extraña relación que hay entre la posición de las pirámides de Egipto y las estrellas de Orión. También vamos a acercarnos a Israel para visitar sus muchos misterios, los misterios de Herodes, de Masada, incluso los de la Pasión. Y finalizaremos revisando otro misterio intrigante, el misterio de las catedrales góticas, de su construcción y del saber escondido tras ellas. Es el programa que planteamos aquí y ahora, en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Comenzamos. 73 metros de largo por 20 de alto. Esas son las medidas de la Esfinge, que en realidad es una roca natural a la que un día se le dio forma de león y que los elementos se encargaron después de descargar y de desgastar sin piedad. Clavada frente a la segunda pirámide del conjunto de las pirámides de Giza y orientada con una precisión pasmosa hacia el este. Esta roca confiere al paisaje una atmósfera casi sobrenatural. La bestia de Caliza no se inmuta al vernos llegar. Los árabes la llamaban Abu Hol, un nombre que muchos tradujeron como padre del terror, y que resulta poco menos que ininteligible. ¿Terror a qué? Inspiraba respeto, inspiraba sobriedad, pero terror. Los antiguos egipcios, mucho menos dramáticos que los árabes, le siguieron a partir del siglo X de nuestra era y la conocieron como Ok-en-Aket, que significa Horus en el edificio. Horus en el horizonte. De esa forma tan singular, con esa dualidad que siempre da ese idioma, pues nos encontramos con ese Horus en el horizonte, tan curioso y tan sintomático. La Esfinge y las pirámides no solo resultan un enigma de tremendas implicaciones por sus anomalías físicas, bloques de hasta 200 toneladas que pueden hallarse en la meseta de Giza, sino por cuestiones más formales, como la ausencia de inscripciones de la época de su construcción, que ayuden a entender quién las levantó y por qué, y que sin esas inscripciones, sin el cuerpo de un solo faraón descubierto en el interior de una pirámide y rodeados de monumentos más grandes jamás diseñados por el hombre, el misterio sigue vigente desde hace siglos. Y hay un investigador que tiene en jaque a todo lo que es la egiptología oficial, por sus arriesgadas teorías. Él es Robert Baubal, un ingeniero nacido en Alejandría, de familia belga y maltesa, que habría saltado a la escena pública en 1994 gracias a un ensayo en el que trataba de explicar la peculiar disposición de las pirámides de Giza y responder a la pregunta de por qué la menor de ellas, atribuida al faraón Micerinos de la cuarta dinastía, se construyó desviada en la diagonal que unía a las otras dos. En su estudio, El misterio de Orión, Baubal argumentaba que la clave para descifrar ese enigma residía en el firmamento. Según él,

el alma del faraón hacia ciertas estrellas a las que podían estar alineados los dos estrechos conductos. Su intención era buena y su intuición dio en el blanco. Lo primero que hizo Badawi fue desestimar que los conductos estuvieran estudiando y estuvieran o hubieran servido para ventilar el recinto. De haber sido diseñados para esa función, los constructores no los hubieran hecho tan empinado, sino que se hubieran limitado a trazar unos canales horizontales enfrentados los unos con los otros, dejando que el aire se introdujera en el monumento formando una agradable y renovadora corriente. Pero no era así. Los canales tenían una inclinación de 44,5 grados el conducto sur y 31 el norte, lo que llevó a sospechar a Trimble que su alineación estelar era cierta y a desestimar su propósito oxigenador, y lo demostró. Ajustando los datos de la inclinación de los canales al firmamento nocturno que podía contemplarse en Giza hacia el año 2600 a.C., Trimble verificó que el canal sur apuntaba directamente hacia la región del cielo en la que se encontraba el cinturón de Orión. Ninguna otra estrella de gran magnitud podía verse en esa posición. ¿Casualidad? Ni Badawi ni ella, ni por supuesto Vauwall, cuando comprobó sus datos con mediciones más precisas e instrumental mucho más moderno, creían a esas alturas ya en ellas. Todos estos descubrimientos condujeron a Robert Vauwall a desarrollar la hipótesis de que detrás de la construcción de las pirámides se escondía un magnífico plan astronómico. Un plan exacto, pulcro, cuyo descubrimiento precedió a otros a disimular y simular su naturaleza. Era algo similar, era un descubrimiento similar que dejaría a muchos asombrados. Hasta cierto punto era previsible. Si la teoría de la correlación de las pirámides con el cinturón de Orión era tan correcta como parecía, una pregunta surge: ¿por qué no pensar que el resto de monumentos de Giza tuvieron también un significado astronómico para sus constructores? ¿Por qué no iba a tenerlo? Sin ir más lejos, la propia Esfinge. En uno de sus libros, Vauwall afirma que la Gran Esfinge había sido construida, entre otras cosas, como una especie de gran marcador de equinoccios. Durante dos días al año, alrededor del 21 de marzo y del 21 de septiembre, al principio de la primavera y el otoño respectivamente, el día y la noche tienen exactamente la misma duración. Además, a diferencia de los solsticios, el sol en esos momentos surge exactamente por el este, proporcionando un dato geoastronómico de inestimable valor para la fijación del resto de los puntos cardinales. Los egipcios dieron su justa importancia a este fenómeno, orientando la esfinge hacia el lugar equinoccial del horizonte de Giza. Org en Aket era, pues, el guardián del horizonte, como se la llamaba a la esfinge. Señalarlo con un monumento así de equinoccio, decía Vauwall, debió hacerse con la intención de indicar a las generaciones posteriores el punto de referencia fundamental, una señal para los iniciados en el arte astronómico de que toda Giza era un reflejo del cielo y que actuaba de ancla entre el mundo de arriba y el de abajo. Aquella idea no era del todo nueva. A finales del año 1998, menos de dos años antes del viaje de Vauwall a Egipto, las principales librerías norteamericanas recibían un nuevo huésped. Se trataba del último trabajo de un escritor e investigador de enigmas históricos llamado Graham Hancock, conocido por sus excelentes ensayos previos sobre el Arca de la Alianza y la existencia de una avanzada civilización que vivió antes de la última era glacial en la Antártida. En su nueva obra, El Espejo del Paraíso, era el resultado de varios viajes realizados por él y por su esposa Sacha en busca de la prueba que demostrase que en la noche de los tiempos ya existieron pueblos con avanzados conocimientos astronómicos. Culturas que no se limitaron a marcar lugares equinocciales, sino que incluso conocían fenómenos tan sutiles y a la vez tan importantes como la precesión. Esta, a grandes rasgos, demuestra que las estrellas no están siempre fijas en el firmamento, sino que se desplazan siguiendo un ritmo muy particular y difícil de calcular. La existencia de ese movimiento se deduce, no obstante, de la minuciosa observación de los movimientos de las estrellas en la bóveda celeste a través de los siglos. Se trata de un desplazamiento casi imperceptible. Además, un grado en el firmamento cada 72 años, que surge como consecuencia del viaje de la Tierra a través del espacio. La Tierra, además de sus equinoccios y movimientos de rotación sobre sí misma y de traslación alrededor del Sol, posee otro más, que hace que el eje del planeta oscile como una peonza, trazando un círculo imaginario en los cielos que completa cada 26.000 años aproximadamente. Y alguien, en el pasado, sin satélite ni ordenadores, sin planiferios ni calculadoras, se dio cuenta de ello. La idea, sin embargo, tampoco era de Hancock. Antes que él, científicos como la doctora Hertha von Deschen de la Universidad de Frankfurt o Giorgio Di Santillana del Instituto Tecnológico de Massachusetts defendieron en un ensayo publicado en 1969 que en los hitos de los pueblos de todo el mundo existen suficientes indicios para sostener la existencia de un saber astronómico al que no ascendían ciertas castas que no fueran los iniciados. Un saber al que estos profesores le atribuyen al menos 8.000 años de antigüedad y comprendían la anotación y comprensión del fenómeno de la precesión. Es más, ambos terminan reconociendo que antes del inicio de las civilizaciones sumeria o egipcia debió de existir una casi increíble civilización ancestral que culturizó Egipto, Sumer, India, Grecia y México, dejando huellas profundas en sus sistemas de creencias. Quizás ello explique por qué todos los pueblos construyeron pirámides o terrazas escalonadas orientadas a determinados accidentes astronómicos, porque veneraban serpientes como criaturas dadoras de conocimientos o porque sus respectivos cultos perseguían la consecución de la inmortalidad del ser humano. Supongo que el destino funciona así, y supongo también que quien maneja sus hilos debió de prever algo semejante. En 1993, Graham Hancock y Robert Vowell se encontraron y aunaron esfuerzos para desarrollar, entre otras cosas, la teoría de la correlación de Orión con las pirámides de Giza. Ambos compartían, sin saberlo, el mismo agente literario, y Hancock había oído hablar de Vowell durante el escándalo que siguió a la divulgación de unas imágenes tomadas en la Gran Pirámide por un pequeño robot en el canal de ventilación de la pared sur de la Cámara de la Reina. En las tomas filmadas por un sofisticado ingenio construido por el ingeniero alemán Radolf Gantenbrink, aparecía una especie de pequeña puerta de piedra de 60 metros de profundidad dentro de la Gran Pirámide, que bien podría flanquear el paso a una cámara intacta en el seno del monumento. Los responsables de aquel trabajo científico decidieron actuar con prudencia y no divulgar las imágenes, pero Gantenbrink, a través de Vowell, hizo llegar sus tomas a la opinión pública, generando un considerable escándalo internacional y reactivando sin querer el interés de miles de personas por los misterios del antiguo Egipto. Ya entonces, tiempo antes de que el libro El misterio de Orión y Las huellas de los dioses se publicaran, ambos decidieron aunar esfuerzos y elaboraron un plan de trabajo alrededor de la Esfinge que se puso en marcha en el año 1995. Su asociación, sin embargo, superó todas las previsiones. Un año después, no solo habían demostrado que la situación de las estrellas Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, las tres que forman el cinturón de Orión, fueron la fuente de inspiración para la disposición de las tres pirámides de Giza, sino que éstas se construyeron para marcar una determinada posición de la constelación de Osiris en los cielos, exactamente su situación más baja sobre el horizonte egipcio, en el equinoccio de primavera del año 10.500 a.C. En el cielo de esa fecha, reconstruido en sus ordenadores gracias a un programa informático llamado SkyGlobe, que mueve las estrellas a las posiciones que ocupaban en el día y año que introduzca en su base de datos, el cinturón de Orión tenía exactamente la misma orientación en el cielo que las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Y aún más, ambos descubrieron que al amanecer del equinoccio vernal de 10.500 a.C., estando el Sol a unos 12 grados por debajo del horizonte, la gran esfinge miraba directamente a su contrapartida celeste, la constelación de Leo, que tuvo lo que los astrónomos llaman su orto helíaco en ese momento. Y por lógica surgió el último hallazgo. En esa fecha remota en el horizonte del sur de Giza, exactamente en el mismo lugar donde se perdía el Nilo, emergía allí mismo el barco blanco de la Vía Láctea, el Nilo celestial de los habitantes de aquella región. ¿Qué parecía decir todo esto? La siguiente pregunta que nos surge. Pues algo fácil, que Giza era un reflejo especular de una situación estelar lejanísima en el tiempo. Era algo así como la hoja de un calendario de enormes proporciones que marcaba aquella fecha concreta. Baubal y Hanco quedaron perplejos. ¿Qué ocurrió en el año 10.500 que mereciera la pena recordarse en piedra? Al principio se desesperaron. En ese momento de la historia no existía aún la civilización egipcia según la arqueología ortodoxa. Entonces, ¿por qué los constructores de las pirámides marcaron esa fecha con tanta exactitud? Buceando en la cronología de Egipto escrita por los propios habitantes del Nilo, como la redactada por el sacerdote heliopolitano Manetón hacia el siglo III a.C. o la contenida en los textos como la piedra de Palermo o el papiro de Turín, se descubre que los constructores de las pirámides se referían con referencia a cierto tiempo primero, o Set Tepi, en la que la tierra estuvo gobernada por dioses poderosos. Esa edad de oro es referida incluso en la estela del sueño que el faraón Tutmosis IV, hacia el año 1401-1391 a.C., ordenó colocar entre las patas de la esfinge. La estela en cuestión se refiere a la meseta de Giza como el espléndido lugar del tiempo primero, en clara alusión a la vinculación de esa zona con aquel instante en el que los dioses regían Egipto. En 1996, en su libro Guardián del Génesis, ambos autores terminarían desglosando una antigua creencia egipcia según la cual, en ese oscuro periodo de tiempo, el Nilo estuvo gobernado por los enigmáticos Chensus Hor, o compañeros de Horus, al que, al parecer, se trataba de una estirpe de seres semidivinos que gozó de grandes conocimientos astronómicos y que legó a sacerdotes y faraones su sabiduría en forma de relatos míticos y lugares señalados que debían conocer. Estos, pues, a falta de otros candidatos, debieron ser los que orientaron las pirámides hacia la posición de Orión en el año 10.500 a.C., los que situaron a la esfinge mirando el punto del horizonte por donde en aquella fecha emergía la constelación de Leo. La esfinge, no lo olvidemos, es un león con cabeza humana, y también fueron quienes se dieron cuenta de las circunstancias de que más de 12.000 años la Vía Láctea emergía en el mismo lugar del horizonte de Giza por donde se perdía el Nilo de vista, todo un espejo en el cielo. Hasta hoy nos han llegado referencias de aquellos Chensus Hor en las paredes de templos como Esfud o Dendera, en el Alto Nilo, donde los jeroglíficos indican que los cimientos de estos recintos descansan sobre los que en otros tiempos eran templos ancestrales construidos por estos misteriosos personajes. Era como si allí hubiera pretendido marcar algo. ¿Pero qué? La identidad de estos sabios antiguos es un enigma. De ellos sabemos apenas unos datos, que se sintieron fascinados por la estrella Sirio, que además encarnaría a la diosa Isis, y por la constelación de Orión, compartida y contrapartida estelar de Osiris, y que templos como Edfu, los orientados no a los lugares de salida y puesta del sol, como fue común en Egipto, sino a los puntos por donde emergían las constelaciones de Orión en el sur y la Osa Mayor en el norte. Y así, templos o pirámides han comenzado a ser vistos a raíz de los trabajos de Hancock y Baubal como máquinas astronómicas, afines a la creencia egipcia de que el alma de los difuntos debía atravesar una serie de pruebas hasta alcanzar un lugar en el firmamento, el Duat, por donde ingresar al Amentí, el más allá. Estas construcciones debieron de servir para guiar ese camino. Pero, ¿se trata solo de una creencia egipcia? En El Espejo del Paraíso, Hancock afirma que no. A fin de cuentas, la idea de los sabios astrónomos fundadores de civilizaciones se encuentra también en México, donde sus antiguos pobladores veneraron a un rey dios llamado Quetzalcóatl, que dio las indicaciones pertinentes para edificar el complejo piramidal de Teotihuacán, cuya función simbólica parecía ser la de convertir a los hombres en dioses y marcar el movimiento de la constelación de las Pléyades. Algunas tradiciones nahuales describen someramente ese proceso y cómo éste era controlado por unos misteriosos seguidores de Quetzalcóatl, también versados en los secretos del universo. Tanto que la venida de los muertos en este complejo es, según se demostró en los años 20, Stanbury Agar del Instituto Brooklyn de Artes y Ciencias, una representación de la Vía Láctea como camino a recorrer por los difuntos hasta el más allá. Y por eso, por no hablar de otros enclaves como Uxmal, con templos distribuidos a imitación de Aries, Tauros o Géminis, o Utatán, a imagen de Orión. Muchas, si no todas, las ciudades mayas, escribió, fueron diseñadas para reflejar en la tierra el supuesto diseño de los cielos, en lugares como Uxmal, Chichén Itzá, Yaxchilán y Palenque. Puede ser reconocida como una secuencia zodiacal casi completa. Con todo, la aportación más destacada de Hancock, su tesis de que hubo un grupo de astrónomos ancestrales que crearon observatorios a lo largo de todo el planeta cuyas edificaciones imitaban determinadas constelaciones, está vinculada a los santuarios camboyanos de Angkor. Construidos entre los siglos 9 y 12 de nuestra era por monarcas como la dinastía Jenner, y los templos de Angkor son unas impresionantes construcciones de piedras sembradas de motivos serpentiformes. La tradición que los acompaña habla de numerosos y misteriosos nagas o reyes cobra, las características semidivinas que tenían estos y cuyos retratos y símbolos aparecen esculpidos por doquier. Aparte de que los textos védicos dicen de ellos, poco se sabe de estos nagas, salvo que llegaron de Angkor para marcar un lugar. Curiosamente, Angkor se encuentra exactamente a 72 grados al este de Giza, un número precesional como vimos, y la disposición de sus 72 templos parecen imitar la constelación del dragón sobre el mapa de la región. Orientados aquellos con precisión a los cuatro puntos cardinales, Hancock quiso hacer in situ en 1997 una comprobación elemental, descubrir si la posición que ocupaba la constelación del dragón en el equinoccio de primavera del año 10.500 a.C. La respuesta de Sky Glove casi le deja petrificado. En ese momento las estrellas del dragón estaban en su punto más bajo del horizonte, justo al norte, tal y como sucedía con las pirámides de Giza y Orión. Es más, desde Angkor, en esa fecha, podía verse Leo al este y Orión al sur, marcando los ejes del cielo. Por tanto, pregunta, ¿era Angkor otra página de ese calendario geográfico descubierto en Giza? ¿Y cómo se transmitió esa tradición a través de los siglos que separan la cuarta dinastía de los señores de Angkor. Investigaciones posteriores revelaron demasiados puntos de coincidencia entre Camboya y Egipto. Ambos conjuntos se edificaron a toda prisa en menos de 4 siglos. En ambos se practicaban ceremonias similares para hacer vivir las estatuas de sus líderes. En ambas culturas se creía que un dios pasaba las almas de los muertos en un juicio, acompañado también de otras divinidades que cumplían idénticas funciones de pesaje. Y por si fuera poco, el propio nombre de Angkor tiene un significado propio en el lenguaje de los fanaores, Angkor, que significa Horus vive. Hancock sostiene, pues, que Angkor fue una especie de marcador geodésico plantado en Camboya para reflejar la constelación en el año 10.500 a.C., que se encontraba marcando el norte geográfico. Siguiendo su lógica, en el pasado hubo una civilización que distribuyó todos estos marcadores en forma de grandes monumentos en piedra por todo el planeta, con arreglo a números propios de la precesión, como el 72, que marca el número de años que tardan las estrellas en recorrer un grado en el cielo, el 108, que es 72 más su mitad, 36, esto es 1,5 grados de desplazamiento, o el 54, la mitad del 108. Y su propósito, o al menos uno de ellos, debió ser la de anclar en tierra una fecha estelar concreta, una fecha estelar que nos tiene mucho que decir. Y es que a 54 grados al este de Angkor se encuentra la isla de Pompey, en pleno océano Pacífico, y en donde, como en Egipto y Camboya, curiosamente floreció una cultura que dejó grandes construcciones de piedra que hoy configuran varios templos y casi un centenar de islas artificiales construidas con basalto y coral. Por Pompey, y más específicamente por su santuario de Han Madol, pasaron investigadores como Andrea Faber-Kaiser o Erich von Däniken, sin hallar apenas respuestas al enigma que plantea una cultura capaz de mover ingentes toneladas de piedra en medio del más duro aislamiento geográfico. Como en los enclaves anteriores, Nam Madol, también se habla de dioses reyes, seres semidivinos que edificaron el santuario, construyeron las islas y dejaron una tradición que hablaba de pruebas para superar por los difuntos antes de ingresar en una región estelar. Olosopa y Olosipa, los dioses constructores en cuestión, también fueron excelentes astrónomos y dejaron su legado, si hemos de creer en la cronología ortodoxa, en las mismas fechas que se edificó Angkor. Lo verdaderamente curioso es que en Egipto, Angkor y Nam Madol se edificaron sobre enclaves sagrados ancestrales de origen desconocido, lugares previamente marcados por los dioses. Algo parecido sucedió también con las primeras catedrales góticas europeas, edificadas en lugares sagrados paganos hacia los siglos XI y XII, en plena efervescencia arquitectónica en Camboya y Pompey. Uno de los primeros en darse cuenta de esa conexión estelar fue Louis Carpenter, autor del sugerente ensayo El misterio de las catedrales. Este investigador francés afirmó que las catedrales francesas de Reims, Chartres, Amiens, Bayeux, Évreux, Étampes, Laon o Notre-Dame reproducían sobre el suelo de Francia la constelación de Virgo. Ese mapa fue confeccionado, según Carpenter, siguiendo las indicaciones de un grupo de iniciados de la Orden del Temple que heredó su sabiduría de fuentes ancestrales en Jerusalén, a donde pudo llegar desde Egipto. De lo que se trataba era de crear entradas al reino de Dios, escribió, y eso requiere una ciencia más sofisticada que la de los cálculos de fuerzas y resistencias. Los cálculos de Charpentier han sido revisados por numerosos autores desde la publicación de su libro sobre Chartres. Casi todos coinciden en señalar que las catedrales citadas por él no dibujan nada parecido a Virgo, aunque otros monumentos góticos sí parecen reflejar en tierra constelaciones como la Osa Mayor, también conocida como el Gran Carro. Por el momento, Hancock no ha prestado atención a los monumentos celestes europeos, pero lo que hemos narrado hoy sobre el antiguo Egipto realmente le deja a uno la duda si en un tiempo pasado ese conocimiento llegó, heredó o fue descubierto por nuestros ancestros. En cualquier caso, la tecnología y ese mismo conocimiento parece fuera del alcance de cualquier cultura y civilización de su época. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hoy les quiero proponer un particular viaje al corazón del misterio, al corazón de una civilización que nos ha dejado tantos enigmas como interrogantes sobre su formación. Les quiero llevar a Egipto, y en Egipto les quiero presentar a uno de sus principales misterios, la muerte de Tutankamón, porque un golpe seco en la cabeza, preciso, violento, un delito feroz y despiadado contra un joven que no tiene más de 20 años. Eso no es, por desgracia, el primer caso que se ocupa hoy día la crónica, pero sí, sin duda, el primer caso de un delito que se descubre al cabo de 3.000 años. Tan hábil fue el asesino para ocultarlo, y la víctima era nada más y nada menos que el faraón Tutankamón, el más célebre del antiguo Egipto según la historia, la arqueología y la leyenda, aunque no el más importante. Esta es entonces una noticia que llegaba allá por el año 1969, cuando un grupo de científicos dirigido por Ronald Harrison, titular de anatomía de la Universidad de Liverpool, examinó con rayos X los restos mortales del faraón y pudo demostrar que murió por un hematoma que se formó bajo la caja craneana. En la misma caja craneana, además, y precisamente junto a la oreja izquierda, el científico halló rastros inconfundibles de una herida hecha con un objeto contundente. Una autopsia con todas las de la ley. Como en toda investigación policial que se precie, se reconstruyó todo el ambiente del delito, la personalidad de la víctima, los acontecimientos que protagonizó. Y comencemos diciéndote que Tutankamón transcurrió su breve existencia en el momento más sugerente, más significativo de la historia antigua egipcia. Bajo su gran predecesor, Amenofis IV, el imperio había llegado a la cumbre de su esplendor. Desde las márgenes mediterráneas hasta el corazón de África, desde las orillas del Nilo hasta las del Éufrates, el mundo estaba bajo el dominio de los faraones. De una punta a otra lo controlaban los funcionarios egipcios. Es curioso porque en los puntos neurálgicos se habían establecido fortalezas con presidios militares. En todas las partes, los pequeños reyes locales eran sometidos a tributo. Sus herederos eran educados en Egipto y las princesas eran conducidas al harén del faraón. En el apogeo mismo del imperio, sin embargo, estalló una crisis interna repentina y singular. Por iniciativa personal de Amenofis IV, la religión tradicional, con cientos y cientos de dioses, fue sustituido por una nueva, la de un dios único, una revolución de incalculable trance. ¿Fue un monoteísmo auténtico?, nos preguntamos. ¿Y si tuvo alguna influencia la naciente religión que se iba a crear posteriormente, quizás bebiendo de esta fuente en Israel, precisamente en víspera de establecerse los hebreos en Egipto? Aún se discute en torno a estos interrogantes, y la discusión basta para indicar toda su importancia. Tutankamón vio dichos acontecimientos, pero sin duda era joven para tener parte activa en ellos. Tampoco la tuvo cuando ascendió al trono a los 9 años. En la violenta restauración que derrocó el culto al sol y restituyó su sitial en honor a cientos y cientos de dioses. En hacer política pensaban los altos funcionarios y el clero, como por lo demás ocurrió en muchas épocas y países. Pero la historiografía oficial quiso naturalmente que fuese el rey en persona quien llevó a cabo dicha reforma. E inclusive nos ha llegado una larga inscripción donde se describe la profunda crisis en que había caído el país, exaltando la restauración de los antiguos dioses y la reconstrucción de los templos con oro, plata, bronce y cobres infinitos. Tutankamón se llevó también consigo a la tumba este esplendor de objetos preciosos cuando desapareció a los 18 años. Y si excepcionales fueron las vicisitudes que la acompañaron en vida, lo fueron igualmente las que le siguieron en la muerte. Su tumba, única respecto de tantas otras tumbas de faraones que los ladrones de todos los tiempos han depredado despiadadamente, sería descubierta casi intacta por el arqueólogo inglés Howard Carter, quien excavaba por cuenta de Lord Carnarvon en el Valle de los Reyes. Puesto sobre aviso por una copa con el nombre del faraón y por fragmentos de láminas de oro con su imagen halladas en las cercanías, Carter efectuó el 26 de noviembre de 1922 un descubrimiento arqueológico que puede definirse sin vacilar como el más sensacional de todos los tiempos. Lechos fúnebres adornados con configuraciones valiosas, asientos de madera y oro de incalculable valor, cofres para joyas, vasos, copas de alabastro, un tesoro como jamás se había visto en el mundo, custodiado por 2 estatuas del soberano cubiertas de laca negra y en parte doradas de tamaño natural. Y esta no era sino la antecámara de la tumba. En la cámara interna se hallaron 4 cofres de madera y oro, uno dentro de otro, adornados con inscripciones y escenas del más allá. En el interior de los 4 cofres se hallaba el sarcófago, hecho de piedra amarilla con cobertura de granito rosado, y en el sarcófago había 3 féretros, también uno dentro del otro, el último de los cuales, de oro macizo, pesaba más de 100 kilos. En el féretro de oro, finalmente, yacía la tumba del faraón y su momia, adornada con valiosísimas joyas en la frente y el pecho, y cubría la cabeza con una máscara de valioso oro. Entre tanto esplendor, se advertirá que cuanta minuciosidad se había escondido el cadáver. Agréguese, hecho notable, que la tumba no había sido inicialmente preparada para Tutankamón, sino para el sacerdote Ay, un alto funcionario del padre que lo reemplazó a la muerte repentina de éste. Podría pensarse que fue un gesto y un acto de generosa piedad por el eterno reposo del jovencito desaparecido faraón. Pero no podemos eludir la vuelta al misterio policial. Ahora que nos enteramos de la muerte violenta del faraón, examinemos y examinaremos de toda sospecha a quien gobernó sustancialmente tras sus espaldas, que le cedió la tumba ocultando su cadáver en una serie de cofres y sarcófagos tan preciosos como difíciles de abrir. La investigación científica de la cual hemos tenido noticia parece demostrar otra cuestión: la consanguinidad entre Tutankamón y Senkar, quien estuvo vinculado con el trono del predecesor Amenofis IV y tal vez reinó por un brevísimo periodo entre él y Tutankamón. Por el examen de los grupos sanguíneos parece probable que fuesen hermanos, lo que se agregaría a una hipótesis formulada hace mucho, según la cual Tutankamón sería hermano de Amenofis IV, mientras Ay sería su yerno. En suma, una tragedia familiar de las más lúgubres que recuerde la historia. Hay otro aspecto sugestivo. en el acontecimiento que ahora se nos revela, y es el de la ya célebre maldición de Tutankamón. Cuando pocos meses después se hallaba la tumba, Lord Carnarvon, promotor de sus excavaciones, murió de pronto. Comenzó a circular la versión de que el faraón había castigado con su fluido maléfico la profanación del sepulcro. Y tal versión se acrecentó cuando, a poca distancia una de otra, murieron otras personas que de un modo u otro estaban vinculadas con el acontecimiento. Ya podían decir que Carter, que se trataba de fantasías. Sin embargo, se siguió y se sigue creyendo en la maldición del faraón, aun cuando el principal protagonista del suceso, el mismo Carter, murió tarde y por avanzada edad y tranquilo en su lecho, y no le afectó ninguna maldición. Tampoco cabe pensar que la superstición, ya que de eso se trata y conviene decirlo una y otra vez, vaya a desaparecer, pues después del último hallazgo son muchos los que siguen pensando que hay una maldición en torno a la tumba. Los crédulos a toda costa dirán, pero ¿cómo si hemos llegado a la prueba definitiva si ahora sabemos que Tutankamón trajo la desgracia para sí mismo? Y es que uno no se consuela, dicen que porque no quiere, pero la realidad es que Tutankamón engloba muchos más misterios de los que pudiéramos presumir y de los que pudiéramos a simple vista responder. No obstante, su maldición quedará para siempre y para la eternidad en los libros de historia y, cómo no, en los libros de misterios. Y nos vamos al año 1975, cuando el acontecimiento más sensacional de la egiptología fue sin duda también el descubrimiento de la tumba del faraón Harenbad en Saqqara, debido a una misión arqueológica de la Egypt Exploration Society de Londres y la National Museum de Antigüedades de Lleida, dirigido por Geoffrey Martin. Las indicaciones sumadas sobre la consistencia artística del hallazgo y sobre las sucesivas derivaciones de las excavaciones indican que aquel, ya excepcional de por sí, no lo es menos por la valoración que de él se puede extraer y que pueden incidir en el juicio general sobre ese grandioso fenómeno que fue el arte egipcio antiguo. El edificio funerario estaba cubierto de arena. En el área desértica que se extiende un poco al sur de la zona de las pirámides, cerca del Cairo, parece increíble que mientras a poca distancia de allí llegan continuamente millares de visitantes, antes no se había conducido ninguna exploración sistemática. Y la extrañeza aumenta cuando se piensa que desde el siglo pasado circulan en el mercado fragmentos de estatuas, relieves y de otros objetos de arte que inclusive en parte han llegado a los museos, al punto de que hay relieves de Harenhap hasta en Italia. Y es verdad que esta no es la única tumba del faraón, que cuando subió al trono se hizo construir otra en Tebas, pero el interés no cambia, por cierto. Efectuado el hallazgo, tampoco se puede decir que se tratase de un edificio muy escondido, deliberadamente inaccesible, algo así como las célebres tumbas del Valle de los Reyes, abiertas en la roca para aludir a los depredadores, en este caso a los ladrones. Al contrario, el edificio estaba en la superficie y era una notable construcción de una complejidad alta, hasta asemejarse a un palacio. Un vasto atrio, una entrada flanqueada por pilastras, un patio doble con columnario a cielo abierto, una antecámara, una cámara sepulcral, por último, una serie de huecos accesorios destinados a capillas y almacenes. La tumba no fue terminada ni utilizada para una función específica, sino que sirvió como sede de culto tributario al faraón en la época posterior. Tal situación se explica porque fue construida por Harenhap y no había subido aún al trono, y era verosímil que no previese su destino. Más tarde, al convertirse en soberano, se hizo construir otra tumba en el Valle de los Reyes, mucho más al sur. Esa tumba es conocida desde hace mucho, de modo que también podría haberse inducido a la duda o a la confusión. Rendido el debido homenaje a la inteligencia de los excavadores, pasemos a la importancia artística de los descubrimientos y a las valoraciones que de ella derivan para el juicio crítico sobre el arte egipcio. en las lajas calcáreas que flanquean el patio y las columnas que en él se escalonan, vuelven a salir de la arena numerosos relieves, así como inscripciones también muy interesantes. Referente a todo ellos y a las acciones históricas y religiosas del protagonista, conviene recordarlo, tuvo una posición bastante conspicua en los acontecimientos egipcios. En concreto, vivió en el siglo XVI antes de Cristo, poco después de la era revolucionaria de Amenofis IV, y que antes de subir él mismo al trono fue general de su sucesor Tutankamón, quien restauró la tradición tanto en el arte como en la religión. Desde el punto de vista del contenido, los relieves son de una gran riqueza y a veces de relevante originalidad. Es majestuosa la escena del futuro soberano, ya comandante o regente del gobierno, en el acto de recibir los prisioneros africanos y asiáticos. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, las figuras de los vencidos tienen una autonomía individual que los caracteriza, y a veces hay allí gestos sin precedentes, tomados de la vida, como el de un egipcio que golpea en el mentón a un prisionero. Se agregan además figuras de escribas ocupados en compilar la lista de enemigos capturados. Otra escena compleja y majestuosa es la que nos muestra a Harenhap en el acto de ser recibido por Tutankamón y por su consorte, acompañado por filas de prisioneros que confirman el sello, en este caso eminentemente militar, que imprimió a su obra. Un tercer grupo de relieves ilustra los episodios del ritual funerario, con figuras en las más variadas aptitudes. Esas aptitudes son curiosas porque también incluye las de pesar. En el plano más propiamente estilístico, las figuras halladas testimonian la presencia simultánea en la misma época, e inclusive en el mismo edificio, de las dos grandes corrientes que se contrapusieron en el Egipto de entonces, y que parecía obvio considerar sucesivas una a la otra. Es decir, la revolución expresionista de Amenofis IV, con la inmensa búsqueda de la realidad que trastorna los cánones convencionales y se expresa en las fisionomías de los retratos de la época, doloridas hasta la deformación, y la restauración manierista de Tutankamón, que vuelve a poner en auge las normas tradicionales de la elegancia refinada pero fría de un estilo milenario. Los relieves de la tumba de Harenhap ya no contraponen y no se juxtaponen a las corrientes figurativas. Es curioso porque esa juxtaposición se da en una escena que muestra al protagonista, a un protagonista de rostro regordete, nariz picuda y estómago hinchado. Es decir, estamos muy lejos ya de la idealización. En otra escena, en cambio, el rostro es fino, la nariz convexa, la boca elegante, el mentón puntiagudo, el cuerpo ligero y modelado. ¿Se trata de otra persona? No, de ningún modo. Es la misma, pero según dos interpretaciones tan distintas que se oponen. Una realista, la otra idealista. Una atenta al individuo y la otra imbuida en la tradición uniformante. ¿Y por qué aquella coexistencia? Pues parece evidente, ante todo, que los egipcios no vieron contradicción entre los dos modos de representar, sino una posible juxtaposición para expresar realidades y situaciones distintas. Quien conozca el pensamiento del antiguo Egipto no debería sorprenderse. A ese mundo nada le es ajeno a la coherencia unívoca. Nada le es propio que los distintos modos de interpretar la realidad, todos los cuales pueden coexistir, todos valer sin necesidad de excluirse, en una especie de democracia cultural para la que se admiten múltiples verdades, tanto en la religión como en la ciencia y en el arte. Y sin embargo, ya que sin duda la revolución expresionista se vincula a Amenofis IV y la restauración manierista con Tutankamón, la explicación de la polivalencia no basta. ¿Es posible que la iconografía expresionista de un expresionismo, adviértase, en sus resultados, que difiere mucho del de Amenofis IV y es consiguiente tanto más autónomo y válido, pues es posible que esa iconografía expresionista se conecte con la fase de la carrera de Harenhap que precede a su llegada al trono, mientras que la otra dependería de la asunción de la realeza ya acaecida. Pues quedan abiertos también estos interrogantes, interrogantes del arte, misterios de la arte, ante el nivel artístico de las obras descubiertas, que son nuevos hitos en el camino del arte egipcio, tan hierático él, y que por contra tiene a veces, pues, claros ejemplos de lo que pudiera ser un hecho tan singular como nuevos descubrimientos en el enigma del arte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy, permítanme que les proponga un viaje muy especial a Tierra Santa, a Israel, a conocer algunos de sus misterios arqueológicos más impresionantes. Hoy les quiero proponer un viaje a Masada y al Herodium, dos lugares cargados de historia y de misterio. Masada es una gigantesca fortaleza rocosa que se eleva al oeste del Mar Muerto. En medio de las arenas desérticas, allí, en el año 73 d.C., los hebreos libraron su última y gloriosa batalla contra los romanos. Caída ya Jerusalén, caída toda la Tierra Santa, un puñado de héroes resistió por mucho tiempo y sin esperanza alguna al asedio de las legiones guiadas por el general Silva. Después, cuando los romanos abrieron brecha en las murallas, los defensores, en una escena de trágica grandiosidad, se dieron muerte entre sí, prefiriéndola a la esclavitud. La resurrección de una fortaleza tan rica en historia y en prestigio no podía menos que fascinar al ingeniero Yigael Yadin. Es necesario agregar que estableció esta empresa en gran escala con recursos poderosos, con perfecta eficiencia, pero quizá la idea más brillante haya sido la de los voluntarios, que mediante un anuncio publicado en la prensa local y en el Observer londinense acudieron en cantidad, atraídos por la fascinación eterna de la arqueología. Estudiantes y profesores, secretarias administrativas y modelos, obreros y doctores, bibliotecarios, artistas, mayordomos, abogados, dentistas, guías turísticos, tipógrafos, cineastas, fabricantes de violines, todos tenían cabida en esta gran exploración de Masada. Bajo el calor sofocante del desierto, algunas muchachas no tardaban y no dudaban en ponerse en bikini. Y Yadin, que no carece de humor, comentaba que su ansia por descubrir antiguos escombros era evidentemente igual a la de descubrirse ellas mismas. Descubrimientos, decimos, como se presentan con prestigiosa claridad, y enseguida advertimos que los hallazgos reflejan con admirable correspondencia las páginas de un gran historiador de la antigüedad, Fabio Josefo, que nos ha dejado sobre la última hazaña de los defensores de Masada un relato que es grandilocuente. Es posible que nunca, como en este caso las fuentes históricas, iluminen los hallazgos arqueológicos y viceversa. En un fecundo intercambio de elementos del cual deriva la orgánica resurrección del pasado, esto, sobre todo, en cuanto a quien construyó la inmensa fortaleza, nada menos que el famoso Herodes, protagonista del relato evangélico sobre la matanza de los inocentes. Estamos en los últimos años antes de Cristo. Y el rey, como explícitamente narra Flavio Josefo, crea en Masada un lugar para la defensa y para lujosa morada al mismo tiempo. Decía así: es fama que Herodes hizo construir esta fortaleza para sí, para defenderse de dos peligros, porque temía que los hebreos pudiesen destruirlo y destituirlo y reinstalar en el gobierno al rey de ellos, y por otro peligro más grande y terrible que provenía de Cleopatra, reina de Egipto, quien no ocultaba sus intenciones, sino que hasta las había mencionado con frecuencia a Antonio. Cleopatra deseaba que Antonio, refiriéndose a Marco Antonio, quitase a Herodes todo el poder, e instintivamente le pidió que le acordase el reino de Judea. Y es, por cierto, muy extraño que Marco Antonio nunca hubiera accedido a tal deseo, ya que era totalmente esclavo del amor hacia ella, y nadie se habría extrañado de que su pedido hubiese sido satisfecho. Fue así que, por el temor a estos dos peligros, Herodes construyó Masada. En las estructuras que resurgen claramente a la luz, la ciudadela se nos presenta circundada por fortificaciones que siguen toda la arista externa del peñasco. Sobre el lado norte, sobresaliendo hacia adelante, como un tajamar, se encuentra la residencia privada del soberano, distribuida en tres terrazas que descienden hacia el valle: la más alta con las habitaciones, la del medio con una especie de galería formada por un elegante edificio circular con doble hilera de columnas, la inferior también con galería para banquetear y gozar del panorama, constituida por un edificio cuadrado de columnas con pinturas que imitan los colores y el veteado de mármol. Siguiendo por el norte a sur, centro y dentro de la ciudadela, un gran edificio termal que permitía los baños con diversas graduaciones de calor, mientras que lo coronaban vastos edificios destinados a las administraciones y espaciosos almacenes. Estamos todavía en exacta correspondencia con las palabras de Flavio Josefo: habrá aquí cuantiosas provisiones de cereal, y en tal cantidad que habrían bastado para mantener a la gente por un largo periodo. Había además aceite y vino en abundancia, y se había guardado allí todos los tipos de legumbres y dátiles. Cuando el lugar fue conquistado por los romanos, mejor dicho, cuando los romanos se apoderaron de los víveres que se había economizado, estos no habían variado en nada. Y creemos no andar errados al pensar que los víveres se conservaron tanto tiempo a causa del aire, pues la fortaleza se encuentra tan alta que no llegan allí las partículas de sustancias infectas. También se encontró allí gran cantidad de armas de todas clases, que habían sido acumuladas por el rey y habrían bastado para 10.000 hombres. Todavía más al sur, sobre el borde occidental del peñasco, se eleva el más grande edificio de Masada, el palacio real con funciones de morada, de administración y de representación, un excepcional suelo de mosaico que reproduce en vivos colores motivos geométricos y vegetales, que ha surgido de las excavaciones y que constituye una de las más antiguas y estimables manifestaciones de este arte. En el mosaico no hay figuras humanas, lo cual indica el homenaje que Herodes quiso rendir a los principios religiosos de su familia y del ambiente hebraico. Un hecho significativo: no lejos del palacio se hallaron cinco residencias menores, sin dudas utilizadas por los familiares del soberano. Por último, las murallas, dice Flavio Josefo, Herodes circundó toda la cima de la colina con murallas de 1,5 kilómetros de largo, hechas de piedras blancas y de 5,5 metros de alto por 3,5 metros de ancho. Sobre estas murallas se levantaban 38 torres, cada una de las 22 metros de alto de las cuales se podía pasar a edificios más pequeños construidos en el interior de toda la muralla. Las excavaciones han sacado puntualmente a la luz este poderoso sistema defensivo. Al mismo tiempo, ha resultado claro que precisamente aquí, en los pequeños aposentos excavados entre el muro externo e interno, se amoldaron a habitar los últimos defensores de Masada. Y qué sugestivo fue ver surgir de la tierra modestos instrumentos de la vida cotidiana, desde lámparas a ollas, broches, desde cesta de hojas de palmera hasta cucharas y espátulas de hueso. Tampoco faltan los artículos de tocador para las señoras: conchas con restos de cosméticos, redomas de arcilla para los perfumes, escudillas de bronce con espejos o palillos para pintarse las cejas. Sin embargo, no solo las murallas anidaron a los últimos defensores. La residencia del ángulo norte, por ejemplo, ha dado lugar a otro hallazgo. Una espesa capa de ceniza, evidentemente resto de un incendio, se habían acumulado residuos de dátiles, nueces, aceitunas, cereales, granada, sal. Junto a ellos, algunas monedas que mostraban la leyenda "Libertad para Sion". Era la prueba indudable que era el de la rebelión. Pero el hallazgo más sugestivo, trágico, en la misma zona, es la que dejamos que describa en sus propias notas el propio Yadin, que decía: sobre los peldaños que conducían a la piscina de agua fría y en el suelo contiguo estaban los restos de tres esqueletos. Uno pertenecía a un hombre de unos 20 años, tal vez uno de los comandantes de Masada. Junto a él hallamos cientos de escamas de plata de coraza, decenas de flecha, fragmentos de un chal para oraciones y hasta un cacharro con letras hebraicas grabadas. No muy lejos de allí, siempre en los peldaños, estaba el esqueleto de una mujer joven, que habría y había conservado a la perfección debido a la extrema sequedad del clima. Sus negros cabellos, recogidos en hermosas trenzas, parecían recién peinados. Al lado, la túnica estaba manchada con algo que parecía sangre. Junto a ella había sandalias femeninas de bella hechura, labradas según la moda de la época. El tercer esqueleto era de un niño. No podía haber duda alguna. Teníamos delante algunos de los defensores de Masada. Por lo demás, otros esqueletos salieron de una gruta situados en la pendiente sur del peñasco, confirmando los indicios de la muerte cruenta que precedió a la caída de la fortaleza. Pero la presencia de los últimos defensores no se limita a estos indicios. Un baño ritual, construido según las más minuciosas normas de la religión hebraica, y una sinagoga que se cuenta entre las más antiguas hasta entonces conocidas, y que indican la vida religiosa junto a la vida militar. Por último, el hallazgo máximo, una serie de manuscritos más o menos fragmentarios que nos traen los textos bíblicos de la época, integrando con un testimonio no menos valioso la célebre y los célebres manuscritos del Mar Muerto. Inclusive hay quien ve más: si los manuscritos del Mar Muerto, hallado en grutas no lejanas de estos parajes, podían dejar abiertas algunas dudas respecto de su fecha, los de Masada, provenientes de excavaciones regulares en una fortaleza destruida en el año 73 después de Cristo, deben ser necesariamente anteriores a dicha época, y por consiguiente aportan la última confirmación decisiva a la autenticidad de un conjunto de descubrimientos que en los últimos años asombró al mundo entero y a los estudiosos. Pero la conmoción de Masada vive y vibra hoy, sobre todo en el recuerdo de sus heroicos guerreros, y asume grandiosidad de leyenda la figura de su jefe, Eleazar, que cuando todo parece perdido señala, con un memorable discurso, el camino de la muerte antes que de la esclavitud. De esa muerte la arqueología nos ha entregado con impresionante evidencia los míseros restos humanos, mientras que la historia, con las palabras transmitidas por Flavio Josefo, nos ha entregado paralelamente un testimonio de ellas que no será posible olvidar. Decía aquel líder guerrero, antes de caer, la fortaleza. Puesto que hace mucho tiempo, oh mis generosos amigos, decidimos que nunca seríamos esclavos, esclavos de los romanos, ni de ningún otro excepto Dios, quien es único Señor verdadero y justo de los hombres, ha llegado el momento de poner en práctica dicha resolución. Somos conscientes de que ese mismo Dios que antes protegió a la nación hebrea la ha condenado ahora a la destrucción. Fue este un signo de la ira de Dios contra los muchos pecados de que nos hicimos culpables hacia nuestros connacionales. Procuremos no recibir el castigo de los romanos, sino del mismo Dios, ejecutándola con nuestras manos, porque así será más apacible que la otra. Que nuestras mujeres mueran antes de ser injuriadas, nuestros hijos antes de haber saboreado la esclavitud, y después de matarlos, concedámonos recíprocamente este bien que nos dará la gloria. Conservémonos libres como nuestro mayor monumento fúnebre. Y así fue como aquellos últimos defensores de Masada se dieron muerte entre ellos en un gesto hoy calificado de heroico antes de caer en manos de los romanos y ser esclavos para siempre. Fue la eterna deuda histórica de Masada con el mundo. Y en estos misterios de la arqueología no podía faltar, en este recorrido que hoy hacemos por Israel, la célebre fortaleza palestina de Herodes, la que Herodes se hizo construir como palacio real y como mausoleo, y que surgió de sus ruinas a consecuencias de una serie de excavaciones conducidas por un arqueólogo franciscano, Virgilio Corbo. Digamos enseguida que la humildad de este arqueólogo estuvo a la altura de su hábito sacerdotal. Quien quiera leer las noticias referentes al descubrimiento debe hallarlas en la revista científica El Liber Annus del Estudio Bíblico Franciscano de Jerusalén. Ni televisión, pues, ni prensa, ni volúmenes de suntuosas tapas y papel patinado, sino la modestia franciscana de quien se contenta con lo mínimo y piensa en lo esencial. Sin embargo, si hay un descubrimiento que se pueda llamar sensacional, es precisamente este, la fortaleza de Herodes. Cuando se agrega luego que la fortaleza se alza en una elevación del terreno a pocos kilómetros de Belén, todos los recuerdos evangélicos saltan a la mente. Aquí, narra Mateo, nació Jesús en tiempos de Herodes, y aquí vinieron los magos, guiados por la viva luz de una estrella. Después, cuando hubieron adorado al divino infante, su sueño los aconsejó volver por otro camino, sin hacerse ver por el rey, mientras los padres se refugiaron en Egipto con Jesús. Entonces, concluye Mateo, Herodes se encolerizó y mandó matar a todos los niños que hubiese en Belén y en todo su territorio, desde los 2 años de edad. La matanza de los inocentes ha perdurado como un símbolo de la figura de este soberano, grande y poderoso por un lado, feroz y despiadado por el otro. Se dice que al oír el relato del bárbaro episodio, Augusto comentó, «Es mejor ser su cerdo que su hijo». Este episodio, por lo demás, no asombra cuando alguien es capaz de hacer matar a la esposa, los hijos, los parientes, en nombre de la razón de Estado. Pero el otro aspecto de la personalidad no es menos vivo ni menos marcado. Con una habilidad sin par, Herodes supo construir de la nada un país enorme, logró la protección de los amos que se sucedieron en Roma, dio a Palestina una prosperidad política, como testimonio de la cual quedan muchas ciudades fundadas y reconstruidas, y sobre todo renació el Templo de Jerusalén. Volvamos a la fortaleza ahora revelada. que las antiguas fuentes denominan Herodium. Ya conocíamos su esplendor, y especialmente por Flavio Josefo, que al respecto escribió lo siguiente: Herodes circundó la cima de la colina con torres redondas y recubrió todo el recinto con suntuosos palacios, tanto que no sólo el interior de las construcciones ofrecía un espléndido panorama, sino que la riqueza se prodigaba también sobre las murallas externas, sobre los almenajes y los techos. Con enormes gastos trajo allí, desde lejos, agua en abundancia. Arregló el acceso a la cima con 200 peldaños de blanquísimo mármol, ya que la colina era bastante elevada y totalmente artificial. En las faldas también erigió otros palacios, capaces de dar reparo al equipaje y a los amigos, de tal modo, en cuanto a hacerlo todo, aquella fortaleza parecía una ciudad, en cuanto al perímetro, un palacio. Veamos qué nos revela la arqueología. La fortaleza se eleva en pleno desierto, sobre una colina achatada que en su cima es plana. Su plano es perfectamente circular, con un doble murallón que la ciñe en derredor. En el murallón se insertan cuatro torres, a distancias regulares entre sí, una circular y tres semicirculares. Para dar una idea de las dimensiones, diremos que el diámetro de la fortaleza supera los 80 metros. Fuera de los murallones, una serie de defensas protegía las escarpadas del cerro. Pasemos al interior. La zona oriental, al abrigo de la Torre Mayor, está ocupada por un gran jardín circundado por un peristilo. En la zona occidental, en cambio, se encuentran las termas y el triclinio. Las termas, que darían envidia a nuestros más modernos edificios, constan de tocador, recintos para baños fríos, tibios y calientes, pavimentos dobles para la circulación del aire de calefacción, elegantes mosaicos y decoraciones con estuco, de estilo pompeyano, el triclinio, que tiene un techo sostenido por cuatro columnas y está circundado por una serie de huecos dependientes. En cuanto a las habitaciones, habían de encontrarse en las plantas superiores, de las cuales se han hallado algunos restos. Flavio Josefo menciona mármoles y estos han aparecido en abundancia. Había piedra negra del Mar Muerto, rosada de Belén, ónix del desierto. De madera, en cambio, debían ser los cielos rasos, como lo demuestran los restos de vigas de ciprés encontradas durante las excavaciones. Cuando agregamos la elegancia de los capiteles jónicos y corintios, la diversidad de las pinturas, la policromía de los mosaicos, debemos concluir que esta fue ante todo y sobre todo un palacio, al que después, por su misma posición en el desierto, hubo de abastecerse poderosamente, aunque sin perder, en modo alguno, la elegancia interna de sus estructuras. Cuando murió Herodes, la procesión que lo acompañó asumió aspectos de un fasto impresionante, que convenía a la riqueza de la construcción y a la pompa de la que se había rodeado el soberano. Sobre su lecho, de la que se dice que era de oro macizo, constelado de piedras preciosas, se tendió un manto de púrpura recamado en los más variados colores. En otro manto se envolvió el cuerpo del rey, con la cabeza ceñida por una diadema y cubierta por una corona de oro, el cetro en la mano derecha también de oro. En torno al lecho se congregaron los parientes, los guardias, los mercenarios de todas partes del mundo, 500 siervos cargados de aromas. Este fue el séquito con que Herodes llegó a su última morada. Pero, ¿qué pasó con la fortaleza después de muerto su constructor? En la época de la conquista de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano se encaminó contra el Herodium, que fue defendido con excepcional encarnizamiento. Desde lo alto de sus murallas se lanzaron balas de piedra que tenían casi un metro de diámetro y que la arqueología ha sacado puntualmente a la luz. Al final vencieron los romanos, pero unos 60 años más tarde, en el 132, los hebreos se rebelaron de nuevo y el Herodium volvió a ser el centro de su defensa. La arqueología testimonia también esta fase, mostrando los reductos militares y al lado la sinagoga y el baño ritual, signos de la fe que animaba a los defensores. En los ya célebres manuscritos del Mar Muerto, además, se menciona el Herodium como el lugar de residencia de Bar Kokhba, que era el jefe de la rebelión. De nuevo triunfaron los romanos y la fortaleza cayó en el abandono. Tan solo más tarde, en el siglo V después de Cristo, volvió a ser habitada. Esta vez fueron monjes quienes se instalaron en ella, construyeron allí celdas, una iglesia, una panadería con horno y comenzaron su vida. En los antiguos estucos se marcaron entonces garabatos en idiomas griegos destinados a transmitir el recuerdo de los nuevos ocupantes. A decir verdad, entre los garabatos griegos hay algunos que el excavador define como pornográficos, pero como se abstiene públicamente de publicarlos, quedamos en duda sobre su contenido y sus autores. Por último, fue el abandono, y quien conoce el desierto sabe con qué rapidez la arena llevada por el viento se acumula sobre las ruinas. Pero entonces, un franciscano se le ocurrió resucitar el pasado. Recurrió al ministro de Relaciones Exteriores y obtuvo una contribución monetaria. Enroló a los beduinos de las tribus cercanas y con azadones y badiles libró el último ataque contra la milenaria fortaleza, el de la ciencia. Una vez más, victorioso y por fin pacífico, se descubrió los restos de este magnífico palacio. Fueron los dos lugares que hoy les he propuesto visitar. Dos lugares en Israel, Masada y el Herodium, el templo de Herodes, en esta ruta por los misterios arqueológicos que hacemos aquí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Mi interés por las catedrales y por los enigmas que rodearon el surgimiento del arte gótico nació hace ya algunos años a la sombra de la Catedral de Chartres. Y se consolidó al descubrir una singular coincidencia. Por alguna razón no especialmente obvia, los antiguos constructores de templos góticos en Europa, en particular aquellos que se edificaron en torno al siglo XII, parecían sentir una peculiar fascinación por los solsticios. De hecho, mientras es que en los equinoccios, cuando la duración del día y de la noche se equiparan, es únicamente durante los solsticios, en junio y en diciembre, cuando el sol parece detener su inexorable avance sobre el horizonte, marcando su punto de nacimiento, de orto, el más extremo. En el pasado, ese parón solar fue tenido como algo muy importante, una señal de cambio, y la mayoría de los pueblos de la antigüedad aguardaban impacientes la llegada de tan particular día para ajustar sus calendarios agrícolas o religiosos. Incluso hoy sabemos que en Europa o en América del Sur, nuestros predecesores marcaban en las montañas vecinas el punto por donde salía el sol en esos días, construyendo allí torres o edificios que anunciaban la llegada de los solsticios. De alguna manera, ese saber se transmitió de generación en generación y de pueblo en pueblo, pero en los últimos siglos su aplicación práctica no se dejó ver tan claramente como durante el esplendor del periodo gótico europeo. Sin ir más lejos, en Chartres, una villa al norte de Francia con una impresionante catedral levantada en 1200, arquitectos y vidrieros se confabularon para conseguir en cada nuevo solsticio un rayo de sol que atravesara a mediodía un pequeño agujero practicado en el vitral de San Apolinar y que éste fuera a estrellarse contra una muesca en el suelo en forma de pluma. Hoy todavía lo hace. y en tan señalada fecha la catedral se despeja de sillas y se permite a los fieles que admiren este fenómeno. Pero no se trata de un capricho aislado. Otro de esos milagros de luz se produce desde esa misma época en Bezelay, sede de uno de los primeros templos propiamente góticos del siglo XII. En él, en esos dos momentos del año a los que me refería, una sucesión de manchas de luz filtradas por la vidriera trazan una especie de camino sobre el suelo. Se trata de siete haces de rayos solares muy precisos que marcan el eje de la nave como si quisieran revelar al creyente la existencia de un sendero metafísico que señalara el camino para llegar hasta el cielo. ¿Capricho de los arquitectos? ¿Un temprano ejemplo de la búsqueda del placer estético? O más bien, habría que pensar que lo que es ahora un espectáculo cumplió en el pasado una función trascendente. Y en ese caso, ¿para qué querrían los remotos arquitectos de Chartres o Bezelay marcar un camino hacia el cielo y mostrarlo hacia sus fieles? Es curioso. Y después de pensar mucho en ello, quizás se encuentren respuestas a tantos interrogantes. Finalmente, aquellos cuidados, efectos especiales, terminaron por recordar la función última de los textos de las pirámides, que enseñaban al faraón el camino para seguir a las estrellas y llegar a ellas. ¿Demasiada especulación? Quizá no tanta. De hecho, durante los meses en los que uno pude estudiar este fenómeno, se pueden descubrir algo tan importante como, por ejemplo, que en agosto del año 1999, pocos días después del eclipse de sol que dejó a oscuras todo el norte de Francia y media Europa, y en el que se produjeron también en tal catedral unas curiosas circunstancias. Pero vayamos por parte. El 13 de agosto, a mediodía, bajo un sol de justicia, allí, en aquella Colín Etern de Bezelay, con el propósito precisamente de hacer unas averiguaciones acerca del fenómeno lumínico del solsticio del que hemos hablado, se comienza una investigación. Cerca de la entrada principal al recinto fortificado de la ciudad, con paso lento hacia el monte sobre el que se asienta Bezelay, rumbo a la Basílica de Madeleine. Allí se atraviesa el burgo y se rodea también la ciudad por el Chemin de Ronde hacia la Cruz de San Bernardo y a un camino lateral que conduce finalmente al objetivo. La Basílica de la Madeleine es un edificio gótico singular, de aspecto extremo y sobrio. Cobija una nave central con arcos de medio punto muy altos, al estilo de los de la mezquita de Córdoba, y una colección de capiteles de inestimable valor simbólico. Sin embargo, lo más sorprendente estaba fuera, en el tímpano principal de la basílica. Cuando uno tiene la oportunidad de mirar varias veces aquel pórtico, ayer que viera Bernardo de Claraval y sobre el que convocó la Segunda Cruzada, se dibuja una escena bien conocida. A la derecha de Jesús, en majestad, un ángel que sostiene una balanza. Pesa el alma de los difuntos, aquellos que no superan la prueba, y su alma se inclinaba hacia abajo, eran obligados a caminar hacia un monstruo con cabeza de cocodrilo que daría cuenta de ellos para siempre. La escena es conocida, porque ya la habíamos estudiado en el libro de los muertos. Se trata, como nuestro oyente habrá adivinado, de uno de los textos religiosos más antiguos del mundo, que tuvo su momento de máximo apogeo hacia el 1500 a.C. durante el Imperio Nuevo Faraónico. De hecho, en unos de sus 190 capítulos se descubría una situación idéntica a la de Bezelay, pero dibujada al menos 20 siglos antes. Anubis, el dios del más allá, pesa el alma del faraón difunto y le advierte de que si ésta pesa más que la pluma de Maat, la diosa de la justicia, que se encuentra en el otro plano de la balanza, querrá decir que ha sido un rey pecador y perecerá engullido por un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo que aguarda a su derecha. Evidentemente aquello no era más que una simple coincidencia, ¿o no? Era la prueba absoluta de que al menos entre los constructores de templo del Imperio Nuevo y los del periodo gótico había un mismo fondo religioso, una tradición precristiana relacionada con el paso al más allá y, como estamos comentando en este interesante capítulo de las catedrales góticas, con la orientación de un recinto sagrado a estrellas muy concretas en el firmamento nocturno. Y ahí no acaba todo. La firma egipcia de los constructores de catedrales, que se encuentra también explícita en el pórtico central de la fachada de Notre Dame de París, donde puede admirarse otra escena del peso del alma. ¿Y de qué me extraño? Según Christian Jack, más conocido hoy por ser el autor de novelas de éxito sobre el antiguo Egipto que por sus trabajos sobre astrología o esoterismo medieval, en lugares como Beselá y las pistas egipcias se multiplican hasta el infinito. Por ejemplo, en los capiteles del interior de la basílica, donde un monje introduce los dedos en la boca de un difunto como los sacerdotes egipcios lo hacían durante las ceremonias de apertura de las bocas en la momia. Y en eso, y por eso, de no hablar de las similitudes más sutiles como las que existen entre los papiros sagrados egipcios y los textos litúrgicos medievales. Tanto unos como otros se iniciaban con tinta roja, y en los últimos esa peculiaridad terminó conociéndose como las rúbricas, es decir, las rojas. Créanme, la lista de coincidencias sería interminable. Si las catedrales son máquinas de resurrección que siguieron patrones similares y no idénticos a los de las pirámides y templos construidos siglos antes, habrá que convenir que los canteros medievales no fueron los primeros en plantearse la edificación de lugares sagrados como una vía para contactar con las esferas celestes superiores. Y es que precisamente parece ser esa, la de ser plataformas de lanzamiento de las almas, la función última que se persiguió con el levantamiento de tan colosales construcciones. Pitágoras, el célebre sabio matemático griego, descubrió durante sus 22 años de residencia en Egipto que los antiguos pobladores del Nilo consideraban los solsticios como momentos especiales para esos lanzamientos. Durante su transcurso, se creía que podía abrirse una vía de comunicación con el reino de los muertos, que para Pitágoras y sus maestros egipcios estaba entre las estrellas. El propio sabio dictaminó que el solsticio de verano, 21 de junio, abría la puerta para que los hombres ascendieran a ese reino, mientras que el de invierno, 21 de diciembre, señalaba la puerta para que fueran los dioses quienes descendieran hacia otros lugares. Dos umbrales, pues, en los que pasar de un mundo a otro parecía mucho más fácil. El arte gótico, de hecho, nació con funciones astronómicas similares, si no idénticas a la de los monumentos egipcios. ¿Casualidad? Y lo es también que todo lo que rodea la construcción de esas primeras agujas de piedra esté tan envuelto en el misterio como las propias pirámides. En efecto, catedrales como la de Chartres se erigieron en Francia a partir del 1130, y en menos de 100 años, sin que hoy sepamos aún de dónde salieron tantos maestros en el nuevo arte de construir arcos ojivales, se ponen en marcha no menos de 80 obras góticas. Solo durante el periodo de edificación de Chartres, otras 20 comienzan a levantarse a un ritmo trepidante, moviendo más cantidad de metros cúbicos de piedras que durante el tiempo de construcción de las pirámides. Francia tiene en el siglo XII unos 15 millones de habitantes, y pese a los efectos demográficos y económicos de las cruzadas, no falta dinero, recursos humanos e ingenio para acometer tantas obras. Los historiadores deben admitir la existencia de ciertas lagunas que impiden entender esta súbita fiebre catedralicia. Estudiosos modernos como el ya eludido Luis Carpenter, autor de 4 ensayos sobre el problema que nos ocupa, se ha planteado como única explicación a semejante afán constructivo el hallazgo por parte de los caballeros de la Orden del Temple de un secreto fabuloso en Tierra Santa, que inyectó conocimientos y recursos a una Francia depauperada. ¿Y qué secreto puso a aquel? ¿Qué secreto pudo ser? En febrero del año 1969 se publicaba por primera vez en España un curioso libro, El misterio de la catedral de Chartres, y en él su autor, Luis Carpenter, probablemente un pseudónimo, se preocupó por tomar la existencia de un gigantesco plan maestro que explicara la repentina obsesión tardomedieval por edificar catedrales en todo el norte de Francia. Para Carpentier, detrás de aquel ímpetu creador se ocultaban los caballeros del Temple, recién llegados de Tierra Santa con el propósito firme de crear, sobre su país, una suerte de modelo a escala de una región del cielo conocida como Virgo. Carpentier da todos los datos, la ubicación, la comparación de cada catedral con su correspondiente estrella y hasta los detalles de la magnitud, pero olvida, creo que de forma deliberada, explicar algo, el porqué. ¿Por qué imitaban los primeros templos góticos la constelación de Virgo y no otra cualquiera? Quizás para justificar así la devoción de las nuevas seos a la Virgen. Aunque ciertamente el culto a Nuestra Señora se inicia en la cristiandad alrededor de esas fechas, esa respuesta, la del evidente vínculo entre las de Notre Dame terrestre y la Virgen Celestial, no terminó por convencer. Pero admito que la idea esbozada por Carpentier no podía ser más sugerente. Según este autor con apellido gremial, todas las catedrales erigidas bajo la advocación de Nuestra Señora entre los siglos XII y XIII en las regiones de Campania, Picardía, Île-de-France y Neustria se diseñaron para representar sobre el suelo esa precisa constelación, y lo hicieron muy probablemente para continuar con una antigua tradición milenaria que buscaba imitar sobre el suelo lo que había en los cielos y obtener así el dominio sobre ciertas fuerzas de origen cósmico. Según Carpentier, a cada catedral le correspondía una estrella de Virgo, de acuerdo con el esquema siguiente: Chartres sería Gamma Virginis, o Pórrima; Reims, Alfa Virginis, Spica; Vallex sería Epsilon Virginis, Ventimiatrix; Ebrex sería Virginis 484, y Amiens, Zeta Virginis. Y como hemos visto, los antiguos egipcios ya hicieron algo parecido al construir en la meseta de Giza sus 3 grandes pirámides imitando el cinturón de estrellas de la constelación de Orión. ¿Otra casualidad? Orión, casi sobra recordarlo, era para ellos el lugar por donde el alma de los difuntos accedía al Ementi, al más allá, y la región estelar hacia donde navegaría el Ka del faraón para completar su viaje al mundo de los muertos. Semejante idea llegó incluso a Oriente, en concreto al Kurdistán iraquí, donde los seguidores de cierto califa llamado Yezid en el siglo XI marcaron 7 lugares privilegiados, a través de los cuales creían que podrían alcanzar los cielos con ayuda de Lucifer. Los yezidíes escondieron esos enclaves bajo 7 torres que imitaban la disposición de la Osa Mayor, y firmarían que esas torres del diablo, como las llamarían en adelante, cubrían una superficie aún mayor que la dibujada por las catedrales francesas, extendiéndose por los territorios de Irak, Níger, Siberia, Siria, Sudán, Turquestán y los Urales. Los templarios debieron, pues, acceder a aquel saber, y si hemos de creer a Carpentier, levantaron sus catedrales siguiendo un diseño celeste similar y poniendo en marcha un proyecto que superaba en complejidad arquitectónica todos sus precedentes. Atención al dato: solo al rombo que forma la silueta de Virgo sobre Francia, y que en efecto se obtiene uniendo con líneas rectas la ubicación de las primeras grandes catedrales góticas, se extiende sobre una superficie de 33.600 kilómetros cuadrados. 33.600 kilómetros. Y debió requerir de sus constructores unos conocimientos geodésicos de máxima precisión. Es decir, dibujaron Virgo sobre un territorio mayor que el Principado de Asturias. Pero, ¿qué sentido tenía emprender una obra de tales proporciones? Incapaz de comprender ese galimatías hasta que accidentalmente, en un viaje al Cairo, se accede a una tradición local. Se trataba de una idea contenida en un libro fechado en el siglo I de nuestra era llamado el Core Cosmón, y que formaba parte de los llamados escritos herméticos, en el que se narra cómo la diosa Isis decidió, un buen día, revelar a su hijo Horus uno de los secretos fundamentales del dios de la sabiduría egipcia. Según Isis, Thoth, la divinidad en cuestión, puso en manos de los hombres los grandes misterios de los cielos. En una serie de libros que un día serían descubiertos junto al Nilo y cambiarían la percepción humana del mundo y de los dioses mismos. Esos libros, sigue refiriendo al Core Cosmou, contienen el conocimiento correcto de la verdad, las cosas secretas de Osiris, los símbolos sagrados de los elementos cósmicos, y advierte que cuando el hallazgo se produzca será la señal inequívoca para que los dioses regresen, restauren una edad de oro largo tiempo perdida y gobiernen de nuevo sobre la tierra. Ni que decir tiene que el descubrimiento de esos libros no se ha producido aún. Pero bien es cierto que durante el dominio árabe de Egipto y durante el Renacimiento después, corrió el rumor de que los textos de Thoth, a los que los griegos llamaron Hermes Trismegisto, circularon en pequeñas dosis en manos de iniciados, despertando un tremendo florecimiento en las artes y las ciencias, e incluso probable que lo descubrieran los templarios en el solar del antiguo templo de Salomón, fuera una parte de esos libros, tal vez las célebres tablas de la ley de Moisés, que él mismo pudo haber robado de Egipto antes del Éxodo, y que desencadenaron la furibunda persecución del faraón que se detalla en las sagradas escrituras hebreas. Carpentier, por cierto, ni niega ni confirma semejante idea. Hipótesis, subrayada, hipótesis aparte, si los escritos herméticos son una tibia filtración de lo que Thoth nos dejó, es evidente que investigando su contenido podremos deducir a qué clase de secretos de los cielos se refería Isis en el Core Cosmou. El análisis no es fácil y debe hacerse estudiando la influencia que el acceso a aquellos escritos tuvo sobre árabes y europeos en los últimos siglos. Por ejemplo, uno de los libros inspirados en los escritos de Thoth Hermes, más revelador, se redactó precisamente en España. Es un tratado de magia conocido como Picatrix, fechado en torno al siglo XII, y en el que su autor recoge lo que parece un método para fabricar talismanes siguiendo un complejo sistema de vigilancia de las estrellas. Pero no se engañe el oyente. Los talismanes de los que habla el Picatrix son mucho más que medallitas. Se trata en realidad de supertalismanes que adoptan la forma de edificios y hasta ciudades enteras, y que como sus parientes portátiles imitan ciertas estrellas del firmamento con el propósito de destilar de ellas todo su poder. Es algo así como lo que se explica pacientemente Hermes Trismegisto a su discípulo Asclepio en una de las citas que encabeza la primera parte de su libro. Simple superstición o no, lo cierto es que la base de tan peculiar tratado reside en una inequívoca magia celestial o astrológica mediante la cual pueden concentrarse las fuerzas cósmicas en lugares específicos. Su autor, cierto Abul Qasim Maslama, propuso incluso edificar una urbe que estuviera y que tuviera en cuenta esas correlaciones con estrellas para elaborar así una fabulosa fuente de poder y precipitar el cumplimiento de la profecía de Thoth, que anunciaba la construcción de una ciudad para los dioses hacia el sol poniente. Pero ¿Fue la búsqueda de ese poder y la preparación del retorno de los dioses lo que motivó a los constructores de las primeras catedrales? Debe entenderse que la disposición de los templos de Chartres, Amiens, Vallex, Évreux, Reims, imitando el plano de Virgo, buscaba en realidad la construcción de uno de los supertalismanes de lo que habla el Picatrix. A la vista de lo expuesto, la idea es de lo más plausible. ¿O no? Quizás ese es el secreto de los constructores de las grandes catedrales, que hoy, en sus templos góticos, nos han dejado el mudo recuerdo o el mudo secreto de un saber perdido que le toca a nuestra humanidad actual del siglo XXI desvelar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En una tienda de antigüedades en Madrid se producen fenómenos paranormales. Un anticuario de Madrid padece desde hace tiempo fenómenos paranormales en su local situado en la calle Marqués del Monasterio, en el distrito centro de Madrid, según ha declarado el propietario de la tienda Onda Cero. Una de las cosas que más suceden allí es que se caen los objetos sin que nadie los toque. A veces se ven figuras y otras son ruidos reales, y luego, sin embargo, no hay nada que lo justifique. Con estas palabras comenzaba Cristina Rovirosa, locutora de la cadena de radio Onda Cero, el informativo de las 8 de la tarde del 11 de febrero de 1999. Una redactora de esta emisora acababa de filtrar la noticia de los extraños episodios que se producían en un comercio de la capital. Tras escuchar atónito la noticia, los investigadores se pusieron en marcha y así comienza una apasionante búsqueda del misterio. En menos de 24 horas se pudo recoger todos los datos sobre uno de los pocos casos paranormales que se conocían en un comercio de la Villa y Corte. Aquel día, aquel anticuario, en la entrada, situada en una estrecha y angosta callejuela, mostraba un letrero azul donde se podía leer: El baúl del monje, antigüedades, restauración, catalogación y tasación. Mientras esperaba a los protagonistas del caso, una de las salas de la tienda dejó impresionado a los investigadores por la belleza artística que poseía la estancia. Aquellos osados buscadores del misterio tomaron asiento y observaron, envuelto en un aura casi de mística que los trasladaba a otras épocas de la historia, en la que los diferentes lienzos flamencos y muebles isabelinos y las piezas grecorromanas que había frente a ellos ponían todo el contexto histórico. Ensimismados con las obras de arte, no pudieron advertir la presencia de una mujer de mediana edad. Era Ángela, una de las propietarias del comercio. Poco después comenzaba a narrar las experiencias. Todo comenzó en marzo del pasado año. Noel, copropietario, me comentaba de forma jocosa: aquí hay fantasmas. Y efectivamente comenzaron a pasar cosas, afirmaba durante aquella primera entrevista la propietaria. Y es que desde que se pusieron al frente de este establecimiento situado en la madrileña calle de Marqués del Monasterio número 10, ya nada era normal en su vida diaria. Ángela continuaba explicando sus excepcionales lances en el comercio. Las lámparas comenzaron a moverse solas. Por ejemplo, los adornos cristalinos que cuelgan de ellas aparecían en otras habitaciones, saltaban delante de tus ojos o directamente se rompían. Se abrían solos los grifos. A veces parecía como si cayera una vajilla al suelo y otras muchas surgía un olor a podrido que se transformaba en un aroma de rosas increíble. Otras veces había como una especie de neblina y otra surgía por las habitaciones e impregnaba algunos muebles. Olía a pelo quemado y dentro de uno de los armarios se producían unos fenómenos bastante insólitos de ruidos. Los fenómenos fueron aumentando en agresividad y también en frecuencia. Los primeros testigos de excepción fueron los alumnos de las clases de restauración que se imparten en la trasera de la tienda. Pero antes de que las personas ajenas a esta pudieran presenciar estos sucesos, Ángela y especialmente Noel vivieron experiencias extraordinarias. Estábamos un día organizando la tienda, cuando encima de la mesa teníamos un velón y de repente este se encendió solo. En otra ocasión, Noé tiró a la basura una cabeza de carnero que pareció cobrar vida. Después de tirarla a la basura, nos encontramos en la puerta del local. Allí estaba aquella cabeza de carnero. A partir de ese día, está en este local, pero está escondida. El estupor de los propietarios les llevó a contar a sus amistades, más allegadas sobre todo, lo que estaba ocurriendo. Había días que cerrábamos la tienda y veníamos a ver qué pasaba. Siempre a la misma hora se desencadenaban los acontecimientos. Estando con unos amigos, en la salita principal, comenzaron a caernos unos trocitos de madera, como carcomida y húmeda. Fue algo realmente curioso. Al concluir el verano, la violencia aumentó, de forma alarmante, incluso ante los conocidos de Ángela y Noel. A todos esos fenómenos, de ruidos extraños, extraños olores, una especie de neblina, raps e incluso sensación de estar acompañado o movimiento de objetos, habría que añadir este nuevo testimonio de los propietarios. Recuerdo una noche que cerramos la tienda. Nos fuimos a cenar y volvimos para ver si había pasado algo. Cuando entramos, los vasos con agua que dejamos para mantener la humedad en la madera de los muebles salieron despedidos contra unas esculturas romanas. A partir de ese momento, los incidentes empezaron a hacerse permanentes y los clientes comenzaron a presenciar las extrañas escenas. Tú no sabes qué vergüenza. Llegaba un cliente, le enseñábamos algunas piezas y empezaban a caer objetos. Se iban despavoridos. Nos inventábamos mil y unas excusas, pero no podían creernos. Era el alterado relato del propietario. Aunque con menor intensidad, estos fenómenos continúan manifestándose. Noel y Ángela se han acostumbrado a convivir con algo o alguien en su establecimiento. En la trastienda van acumulando todos los objetos que el póster gay va destrozando: teteras y tazas de café, un crucifijo que una fuerza desconocida arrancó de la madera y partió en dos, sillas resquebrajadas y mesas agrietadas, vasos y platos rotos, etc. Pero, en el fondo de todo esto, ¿cuál es la causa? Las hipótesis que se han barajado para intentar dar una explicación a los incidentes que se viven en la tienda de antigüedades no dejan de ser eso, hipótesis. Y entre ellas, cobra fuerza la que algunos de los enseres que se almacenen en su interior, en el interior de este establecimiento, pudiera estar maldito. Lo único cierto es que esta causística no es nueva, ya que en el piso, tal y como confirmó el conserje del inmueble y varios vecinos, vienen produciéndose lances sobrenaturales desde hace muchos años. Cada vez que él vuelve a la calle Marqués del Monasterio, o va por allí cualquier investigador, o pasa por delante el curioso, el que quiere conocer más de aquel centro comercial, un estremecedor escalofría recorre el cuerpo. Y es que no puede menos que acordarse de los extraños sucesos que ocurren en su interior. En el escaparate sigue el mismo reloj que marca el inescrutable paso de las horas, a pesar de que su mecanismo está invariablemente estropeado. Era un nuevo caso aquí, en Voces del Misterio. Hoy hemos visitado el denominado Baúl del Monje, en la capital de España, en Madrid. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.